Bueno, entramos, como ustedes saben, soy un representante por cada región a cada PRIM. Inicialmente estuvimos media hora esperando que nos atiendan, por eso tardamos tanto, porque fuimos en realidad bastante concretos adentro, o intentamos. Después de media hora llegó Colia, en el cual le planteamos nuestros puntos en el por qué estamos hoy acá en la calle. Y como dijimos hoy temprano, era primero para asegurarnos que esos cargos 60 que habían reducido hace dos semanas atrás sean reales, el nuevo listado que existía. Otra de las cuestiones en el punto salarial, y otro de los puntos eran las estructuras formativas y el título especialista. En concreto, con el tema de los cupos, él nos aseguró que bueno, el listado que estaba presente en internet es el que iban a mantener ellos. Así que creo que eso es el logro que planteamos hoy, es una victoria que hicimos. Así que es para felicitarnos nuevamente. Así que todos los residentes que se van a anotar ya tienen un listado completo como el que merecíamos y con algunos cargos más además, como ya sabemos. No los que necesitamos, pero muchos de los que exigimos ya se cumplió. Otro de los puntos con los salariales, obviamente como siempre nos plantean que los salariales se planteen paritarias, como ya también nosotros sabemos que es así, pero que les exigimos, el compromiso que habíamos tenido con ellos el año anterior, de la nota por escrito, de asegurarnos que cualquier aumento que se iba a dar a las plantas iba a ser equiparado para nosotros. Ellos nos dicen que esa carta no existe, ¿sí? Claramente que no existe, pero que tienen la voluntad, ¿sí? De cuando se discuta, digamos, con la mesa de negociación, de llevarla adelante. Pero no existe en concreto esa carta, ¿sí? Otro de los puntos que discutimos con las estructuras formativas, y obviamente nosotros le planteamos, porque nuestra propuesta de ellas es crear a lo largo de este año una mesa de discusión y más que nada de resolución. Y le dejamos claro que nosotros, en el momento que ellos eso buscaron un poco y se enojaron porque venía todo muy tranquilo, hasta que les planteamos resolución, porque dijimos que hace años que estamos presentando notas acerca de las problemáticas que tienen todas las estructuras residencias de la provincia, ya sea de los PRIM y los hospitales. Desde falta de instructores, falta de jefes residentes, falta de planificación de rotaciones, lugares para dormir, hasta un baño o lugares para atender a los pacientes. Entonces dijimos que estas notas ya están presentadas y que muchas veces no tenemos respuesta concreta para esos reclamos. Y por lo tanto exigimos, en otra parte, que se comprometan a hacer una mesa de negociación, ¿sí?, para resolver estas cuestiones. Se comprometieron a empezar esta mesa el 2 de mayo, lo cual la idea es que haya representantes de cada... a las 18 horas, acá. Que haya representantes de cada lugar para empezar a planificar, igual eso va a ser discutido en cada asamblea de cada lugar, cómo empezamos a tratar todas las problemáticas puntuales de cada lugar para traerlas acá para que ellos las resuelvan. Obviamente lo que se plantea en la mesa es que él va a estar presente en esa mesa de negociación. Y después veremos otra vez la forma de poder coordinarla y que participen, ¿sí?, la mayor cantidad de gente con todos los problemas sobre la mesa. Bueno, eso fue un poco lo que discutimos. Después también hablamos del salario de los instructores, obviamente otra cuestión salarial que serían paritarias que no pudimos discutir. Y que ellos también lo que nos plantearon es el compromiso también de incorporarnos al proceso de debate previo a las paritarias, con el espíritu de que nos incorporen a la discusión. Obviamente a las paritarias no vamos a llegar, sea voz y voto no tenemos, pero sí el espíritu de la discusión nos incorporaría. Sí. En la mesa se llama mesa técnica, pero sí, es el premio a las paritarias. Sí, la mesa conjunta con todos los demás representantes también que habías hablado por el tema de las paritarias. No por la representación de las paritarias. Claro, sería, o sea, en concreto sería la mesa de negociación nuestra de las estructuras formativas, que es lo que vamos a hacer nosotros, tenemos que realizarlo nosotros, que ya arrancaría, y después una mesa técnica, que son previas a las paritarias, donde se van discutiendo al margen de la cuestión salarial, de las condiciones laborales, ¿sí?, generales de todos los trabajadores de la salud y los trabajadores en general. Ahí nos querrían hacer participar, él dijo que su voluntad política sería que participemos, pero obviamente nunca vamos a llegar a las paritarias, por lo tanto vos y vos en la salarial lo vamos a tener. ¿Sí? Eso es una cuestión que nosotros también ya sabemos. ¿Sería después la paritaria? Actualmente se está ajustando hasta que se haga. Sí, no hay fecha concreta de eso, pero bueno, quedó con su voluntad. Así que eso fue más o menos lo que discutimos, fue bastante tranquila. Medio, lo único que se enojó me hace pensó que lo había ofendido yo cuando le pedía que realmente se empiezan a resolver las estructuras formativas. Así que no era una obligación nuestra hacer un relevamiento de los problemas que había, que sí le podríamos traer los problemas, pero que era un compromiso de la parte de la gestión del Ministerio de resolverlas para mejorar las residencias públicas. Además, con la idea de que no haya cargos vacantes en la provincia y por lo tanto es una política ministerial esta cuestión. Así que bueno. La especialidad, contame la especialidad. Ah, le planteamos el título de especialista y le dijimos que en esa mesa de debate y discusión también queríamos discutirlo del título especialista, porque Bermarti, que sepamos que la injerencia del ministerio no es tan directa, que tiene que ver con la universidad y el colegio, a través de médicos y los colegios pertinentes de cada especialidad. Queríamos saber la posición política con respecto a ellos, a ver si se acordaban ellos, que luego de terminar la residencia de cada especialidad, tengamos el título de residencia. Y ellos acordaron discutirlo y tiraron ahí muy suavemente que estaban de acuerdo con eso, pero que bueno, no iban a decir mucho más. Pero les planteamos discutirlo para que públicamente se posicione, digamos, el ministerio con respecto a esa cuestión. Y eso va a cambiar en la pelea que hagamos nosotros el día de mañana frente a cualquier institución. ¿Quiere agregar algo? Ellos se refirieron en ese sentido cuando empezaban a hablar de que habían tenido una discusión con unos compañeros de odontología, que en realidad ellos siempre plantean el diálogo, que pasa exactamente lo mismo conmigo adentro. Sí, que me planteó a mí como si yo estuviese matoteando, cuando le dijimos que resuelvan, dijo, pasó lo mismo en odontología y discutimos que no era la intención nuestra, que lo que hicimos era, le planteamos que resuelvan las cosas o preguntarles qué posición teníamos. Y fue simplemente eso. Pero me parece que con respecto a la odontología y con respecto a lo que son lo que pasó en el hospital de niños, eso va a depender de qué hagamos nosotros con respecto a eso. Si hacemos una nota, tal cual. No sé si discutieron algo acá afuera mientras estamos adentro, pero eso me parece al margen de lo que ellos digan, porque van a sostener que los que agredimos somos nosotros o los que faltamos respeto somos nosotros. Nosotros tenemos claridad que no es así, que los que nos agreden son ellos, porque en realidad no saben cómo resolver algunas cuestiones o tienen miedo, y que nosotros tenemos que tener una posición con respecto a eso. Pero eso nos va a definir a nosotros. Escribir una nota, sacar una publicitada y ver cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir en ningún lugar.